creo que estábamos por el año más o menos 2005, 2004, 2005, donde en ese nuevo proceso que se inició junto con Néstor en el año 2003, hubo, digamos, como un reflotar, no sé si es la expresión, como un como una forma de empezar a juntarnos los expresos políticos, pero no solo juntarnos, sino que también juntarnos y expresar nuestras identidades políticas. Una de las cosas que nosotros percibimos en aquel momento es que los 30.000, los desaparecidos, eran tan solo meras siluetas color blanco, rostros que no estaban dibujados, identidades políticas ocultadas. Entonces estábamos cerca del 7 de septiembre del 2005 y decidimos que en la esquina de, me parece, Corrientes y La Paz, ahí en la otra esquina donde está el normal número 3, fuimos a hacer una pintada en la que recordamos a un grupo de compañeros que el 7 de septiembre del año 76, haciendo una pintada, fueron atacados por la patota, allí murieron dos compañeros en ese momento, y uno de los compañeros que estaba participando de aquella pintada del año 76 pudo escapar en ese momento, después cayó preso y bueno, y estaba en el 2005 junto con nosotros ahí moviéndose en este grupo de expresos políticos. Decidimos hacer esa pintada conmemorando, digamos, el aniversario de aquella pintada del año 76, poniendo los nombres de los compañeros y fundamentalmente poniendo su identidad política. Eso fue la característica que tuvieron todos nuestros murales, es decir, el nombre de los compañeros y las identidades políticas, de todos los compañeros, de todas las identidades políticas que hubo militando a lo largo de la historia de nuestro país.